Regresamos al especial de Nightwish. Con poco tiempo de anticipación, la ex líder de After Forever y en ese entonces vocalista de Revamp, Flor Jensen, intervino para hacerse cargo de los deberes vocales y principales de la banda Nightwish. Las inmensas presiones sobre ella se revelaron más tarde en el documental detrás de escena Please Learn the Setlist. La poderosa voz de Jensen era perfecta para Nightwish. Fue aceptada de inmediato por sus apasionados fanáticos y pronto se convirtió en miembro permanente, junto al gaitero inglés Troy Donoghue. El primer lanzamiento comercial de Nightwish con Jensen fue el álbum en vivo de 2013 Showtime Storytime, que documentó su show triunfante en el festival del metal Wacken Open Air de ese año frente a una multitud de 85.000 personas. Escuchemos Storytime. Endless Form Most Beautiful, el octavo álbum de estudio del grupo Nightwish y el primero con Jensen a bordo, siguió a principios del año 2015. El álbum se colocó en no menos de 10 listas diferentes, incluidas las listas Top 100 y Hard Rock. El disco fue apoyado por un espléndido espectáculo de giras mundiales durante los siguientes 18 meses. Dos conciertos en el Wembley Stadium, que contó con una aparición en el escenario del científico Richard Dawkins, y en el Ratin Stadium en Finlandia, que se produjeron como un paquete de video de lujo de dos discos titulado Vehicle of Spirit, emitido en diciembre del año 2006. Escuchemos este tema, Weak Fantasy. La banda Nightwish se tomó un descanso prolongado en preparación para actividades para celebrar su vigésimo aniversario en el año 2018. El próximo lanzamiento de Nightwish fue Decades, una colección de doble duración compilada a partir de 8 álbumes de estudio y como beneficio adicional incluida su primera demo. El álbum fue lanzado en marzo del 2018 y coincidió con la gira mundial del vigésimo aniversario de Nightwish, que produjo el álbum en vivo Decades Live en Buenos Aires. Para julio del año 2019, el baterista Jukka Nevalin se alejó de la banda y Kai Hatton fue nombrado su reemplazo. Nevalin explicó que continuaría ocupándose de los negocios relacionados con la banda, pero detrás de escena. Escuchemos Come Cover Me. Están escuchando el especial de Nightwish. La agrupación emitió su novena salida de estudio en el año 2020, llamado Human Nature. Una grabación de doble duración que en la primera mitad contenía 9 canciones inéditas, mientras que el lado 2 ofrecía la suite conceptual dividida en 8 partes titulada All the Works of Nature Which Adorn the World, grabado entre agosto y octubre del año 2019 en 4 estudios. Fue mezclado por Mico Carmila y masterado por Mika Gisila en Finbox Studio. Escuchemos el tema Walking in the Air. We're floating in the moonlit sky. El género musical de Nightwish es bastante discutido. Cabe señalar que son muy reconocidos por haber brindado una gran diversidad de cualidades de power metal, llevándolo a un nivel muy potente y a la vez combinando el género con metal sinfónico, algunos toques de folk metal, thrash metal y algunos vestigios del heavy metal y el gothic metal, siendo estos los que ponen a debatir la etimología de su música. Con todo eso, Nightwish es la banda más exitosa de Finlandia, con más de 7 millones de copias vendidas a nivel mundial, un disco de plata, 11 discos de oro y 30 discos de platino, seguido de la banda de power metal Stratovarius, la segunda más conocida de Finlandia dentro de este género. Y para finalizar este especial escucharemos Sleeping Sun. Mi nombre es Israel Bagundo, les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad.